esta noche. ¿Cómo? Manos arriba, manos arriba. Tú te puedes bailar, tú te puedes gozar. Así se presenta. Saltando todo el mundo, que es el gol original. ¿Cómo anda toda la gente, che? Vamos a bailar, vamos a gozar. Que aquí llegó. ¡Saltando arriba! Con las manos bien arriba, haciendo pan. Dos. Y ahora, vamos todos. La cumbia payu voy diciendo así. Para asegurarte que todo se arriba. Para bailar, donde tenemos bomba para gozar. Donde tenemos bomba para bailar. Donde tenemos bomba para gozar. Venga, me gusta estar. Para asegurarte te voy a enseñar. Porque yo quiero que todas las mujeres muevan pa' acá. Para acá y para acá. Yo quiero que todos los vagos muevan pa' allá. Con las manitos bien arriba haciendo pan. Porque yo quiero que toda la vamos. Gente tenga cuerpo, alma, sangre y peso. ¿Cómo es? Todos tenemos bomba para bailar. Todos tenemos bomba para gozar. Con las manos bien arriba, arriba, arriba. Hey. Yo quiero que tu cuerpo esta bomba. Porque yo quiero que tu baile esta bomba. Porque yo quiero que tu cuerpo esta bomba. Porque yo quiero que tu baile esta bomba. Siéntelo, gózalo. Yo lo gozo. Siéntelo, gózalo. Maravilloso. Otra media. Hasta el final. Uno más. Siéntelo, gózalo. Yo lo gozo. Siéntelo, gózalo. Maravilloso. Otra media. Hey, hey. Hasta el final. Yo voy diciendo a ti. Para asegurarte que todos tenemos bomba para bailar. Todos tenemos bomba para gozar. Todos tenemos bomba para bailar. Todos tenemos bomba para gozar. Déjame que me gusta estar. Para asegurarte te voy a enseñar. Porque yo quiero que todas las mujeres muevan para acá. Para acá y para acá. Yo quiero que todos los vagos muevan para allá. Con las manos ven arriba, arriba, arriba. Porque yo quiero que vamos. Toda la gente tenga cuerpo, alma, sangre y leche. Todos tenemos bomba para bailar. Todos tenemos bomba para gozar. A ver ese meneadito. Porque yo quiero que tu goce esta bomba. Porque yo quiero que tu baile esta bomba. Porque yo quiero que tu goce esta bomba. Porque yo quiero que tu baile esta bomba. Siéntelo, gózalo. Yo lo gozo. Siéntelo, gózalo. Maravilloso. Otra media más. Hasta el final. ¿Cómo es? Siéntelo, gózalo. Yo lo gozo. Siéntelo, gózalo. Maravilloso. Otra media más. Y ahora, con las manos bien arriba haciendo palmas. ¡Vamos!